Hola, buenos días a todos y todas. Buenos días, Gisela. Gracias por la convocatoria y además por visitar. Y justo, a ver, me parece, Macarena, que se puede ser que hayamos tenido un problema con la comunicación porque nosotros no te escuchamos. A ver. No, bueno, ahí vamos a intentar volver a comunicarnos con Macarena, ¿sí? Ella es parte de ANSES, cuartel quinto, decíamos, tenía algunos problemas con la comunicación, pero la idea es volver ahí a retomar un poquito, conocer en profundidad sobre, bueno, este vaciamiento que se va viviendo en todos los organismos públicos, ¿no? Pero bueno, particularmente en este que es uno de los sectores más sensibles, ¿sí? Para la comunidad. A ver, Macarena, ahora sí, sí te podemos escuchar. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo andan? Bien, acá la idea es un poco como profundizar un poquito más en esta problemática, deseamos, conocemos un poco sobre este vaciamiento que se van viviendo en todos los organismos del Estado, pero bueno, contanos un poquito cómo se está viviendo en el área de ANSES, cómo lo vivieron ustedes, cómo se enteraron en la noticia. Bien, bueno, sabemos que este gobierno hace de la crueldad una bandera. Busca destruir absolutamente todo y especialmente el entramado social. Este gobierno nacional tuvo la decisión política que injustamente y con mucha crueldad hizo despedir a muchos trabajadores y en este caso, con respecto a ANSES, bueno, a la mayoría de los trabajadores. Tuvo tres etapas de despido. La primera etapa fue fines de enero, que despidió a 320 jefes. Bueno, ahí yo, digamos, entré en esa primera tanda de despidos. ¿Cómo nos enteramos? Nos enteramos a través de una noticia de La Nación, porque, bueno, no podíamos fichar y habían dicho que era un problema técnico. Y, bueno, a través de una noticia nos dimos cuenta que estábamos despedidos. Y, además, en esas noticias, obviamente estigmatizando el rol militante. Después, la segunda tanda fue de 600 despedidos y esta última tanda de 1.300 despedidos. ¿Y cómo se enteraron mis compañeros? Esto fue el 22 de marzo. Estaban atendiendo y de repente se bloqueó el sistema operativo. O sea, estaban atendiendo, estaban trabajando, estaban con los vecinos y las vecinas resolviendo sus situaciones problemáticas, sus trámites, y la pantalla se bloqueó y no pudieron entrar nunca más al sistema. Es decir, que estaban trabajando y bueno, y después los primeros telegramas empezaron a llegar a partir del 25 de marzo, es decir, ya casi un mes que no tenemos respuesta. Esta oficina, como otras 72 oficinas en toda la Argentina, se abrieron en lo que fue el periodo 2020-2023. Lo que hicieron ellos fue desvincular a todos los trabajadores que entraron en ese periodo. Como para que se den una idea, en el 2019, es decir, el gobierno anterior, no, el anterior, había 13.880 trabajadores. Y en lo que fue diciembre de 2023, 13.876. Es decir, que había menos trabajadores. Es una falacia y también un imaginario social de que en ese periodo hubo más trabajadores, sino que hubo menos trabajadores en toda la Argentina y más oficinas posibilitando una mejor atención, mejor accesibilidad a todos los vecinos, porque bueno, nosotros somos de Moreno y como ustedes saben, tenemos tres oficinas. La oficina de Cuartel Quinto se inauguró en febrero de 2023. Sabemos que la distancia de Cuartel Quinto a Moreno es casi de 21 kilómetros, hay muchos barrios, la mayoría de la gente de Cuartel Quinto le conviene ir a José C. Paz. Y en ese periodo, que fue de febrero de 2023 a diciembre, atendimos a más de 45.000 atenciones, tuvimos más de 90 operativos, más de 4.500 jubilaciones. Nos dimos cuenta que no solo venían personas de Cuartel Quinto, sino también de otros municipios, Rodríguez, José C. Paz. La realidad es que la excelencia del trato de nuestra oficina era increíble y es por eso que era muy concurrente. La realidad es que los números quizás impactan, pero bueno, nosotros, para nosotros no era, digamos, solo una atención de ANSES, sino que también articulábamos con áreas de municipales, hemos también articulado con áreas municipales de José C. Paz, porque bueno, sabemos que las personas tienen una universalidad de problemas y tratábamos de dar una respuesta de manera integral. La realidad es que este gobierno también viene por la seguridad social. La seguridad social son todas las contingencias que nos pueden llegar a pasar a lo largo de nuestra vida. La seguridad social es transversal a todas las etapas de nuestra vida. ANSES está desde que una persona gestante empieza a gestar un bebé hasta la culminación de una vida. Entonces, están viniendo por todo. Sin ir más lejos, en lo que fue diciembre, nosotros terminamos no dando respuesta del programa Hogar porque se dejó, digamos, de poder ingresar, de poder darle una respuesta a los vecinos. El programa Hogar es la garrafa, quizás ahora está invisibilizado porque, bueno, la mayoría de las personas no lo pasaron desapercibido porque estaba el verano, pero ahora empieza el frío y se va a empezar a notar y las oficinas van a tener que dar la respuesta de que el programa Hogar no está más. Después, el progresar fue un problema. Nosotros el año pasado hemos ido a todos los colegios secundarios a buscar a cada adolescente, a cada joven que calificaba para el programa Progresar, para que las personas, digamos, los adolescentes puedan acceder y puedan tener una mejor accesibilidad para poder estar, digamos, y ser beneficiarios del Progresar. Este año tuvimos la particularidad de que no daban respuesta e hicieron una convocatoria para que las personas puedan acceder a través de una página que estuvo caída. Muy pocas personas pudieron acceder y dieron 2 semanas de inscripción. Es decir, que claramente no querían que las personas puedan acceder a este programa. Y sin ir más lejos, hoy empieza, digamos, a tratarse la ley base. Sí. Ay, me parece que nuevamente la perdemos. Me parece que es un tema de señal. No sé si Macarena nos escuchas. Un tema de señal ahí con Macarena. Decíamos, si bien ahí nos daba cuenta de... nos daba cuenta un poco de todo el trabajo que viene llevando ANSES. Primero porque es un organismo que es fundamental, segundo por la zona estratégica donde está, ¿no? Un punto estratégico para que el Estado esté presente en la zona. Decíamos, si bien nos daba cuenta de todo el trabajo que venía llevando adelante, decíamos porque ANSES es un organismo fundamental, central, también la estrategia, ¿no?, de dónde está ubicado, pero eso es más profundo, ¿no? Es más profundo, donde sabemos que este gobierno viene por esas políticas que son las que implementa el ANSES. Macarena, ¿ahí nos escuchás? A ver si podemos retomar. Ahí se escucha perfecto. Bueno, yo hablaba de la ley bases que hoy mismo se va a tratar. Quería hacer un punto específico en lo que se va a tratar, que es derogar la ley, la última moratoria, que es el plan de pago de deuda previsional, que gracias a eso se jubilaron más de 7.500 personas en Moreno y más de 800.000 personas en toda Argentina. Esta moratoria no solo permitía poder regularizar los años de aportes, porque bueno, sabemos que las mujeres se jubilan a los 60 y los hombres a los 65 con 30 años de aportes. Sabemos que en otro momento de la historia no había y no estaba regulado las empresas ni tampoco los que contrataban, y muchas personas no los registraron en esos trabajos y que lamentablemente no llegaban a cubrir los 30 años de aporte. Entonces llegaban a una edad en donde deberían jubilarse y lamentablemente no se podían jubilar. Entonces, con esta moratoria, que con mucha lucha se pudo, digamos, concretar y que la oposición, los que están gobernando ahora, no votaron a favor, se pudieron jubilar. ¿Y qué quieren, digamos, con todo esto? Derogar esta moratoria que permite jubilarse, que la ley estaba hasta el año que viene, hasta el 2025, y que todas las personas, o sea, que las mujeres puedan jubilarse con la PUAN, que es la pensión de adulto mayor, que es la pensión que implementó el macrismo, que es el 80% de una jubilación, a los 65 años. Y que no es heredable. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno está casado, en cónyuge, y a alguno le pasa algo, lamentablemente no va a poder cobrar la pensión directa, que es la famosa pensión por viudez. Claro. Entonces, la realidad es que esta moratoria también reconocía las tareas de cuidado de las mujeres que dejaron mucho en su vida por el cuidado de sus hijos, porque por cada hijo se reconocía un año de jubilación, de moratoria. Y la realidad es que, bueno, vienen por eso, vienen por el monotributo social. El monotributo social era para la clase popular que quería hacer un emprendimiento, o simplemente una persona que tiene algún hijo con discapacidad quería tener una obra social para poder cubrir todos los gastos del tratamiento. El monotributo social también permitía tener su emprendimiento o su trabajo, digamos, de manera registrada, porque, digamos, podía uno contribuir a su jubilación. Y eliminando esto, las personas van a tener que acceder a el monotributo de categoría, el monotributo A, B y demás. Uh-huh. Imagínense que pasamos de 1.950 pesos a, que es el monotributo social, a 23.600 pesos, que actualmente es el monotributo, digamos, de categoría. Y quieren seguir achicando el organismo estatal como PAMI, como ANSES, y así sucesivamente. O sea, por ejemplo, las detenciones arbitrarias en las movilizaciones, privatizar Aerolíneas Argentinas, el riesgo de la continuidad del FISU, que es el fondo creado para financiar las obras de integración en los barrios populares, bueno, bajar los impuestos a los grandes empresarios y subirlos a los monotributistas. Es decir, que lo que dije ahora de lo que sale en la categoría A del monotributo seguramente sea más. Uh-huh. Es decir, que vienen, digamos, a arrebatarnos todos los derechos conquistados y obviamente la pérdida de la soberanía. Digamos, no es que están pensando en cada vecino, en cada persona de la sociedad, que, bueno, que se amochunen a, digamos, a una oficina, sino que obviamente no les interesa ninguna política social que fue pensada en un gobierno garante de derechos. Como dije y nombré, digamos, todos los números, está más que claro que se necesita la oficina de Cuartel Quinto y todas las oficinas que fueron cerrando, porque obviamente que vienen, como bien dijiste, vienen por más, vienen obviamente para privatizar las jubilaciones. Las AFJP implica obviamente que todas las personas no se puedan jubilar, que tengan, digamos, que tener un trabajo registrado, y que eso no funcionó. Vienen con recetas magistrales nuevas y que en realidad son políticas neoliberales que ya fueron implementadas, que digamos que las consecuencias de todo eso lamentablemente las estamos pagando nosotros, que somos el pueblo. Uh-huh. Y está más que claro que vienen, digamos, no solo por los trabajadores, sino también por todo el pueblo argentino. Quiero decir algo que es muy clave: nosotros teníamos contrato vigente, no es como otros organismos que lamentablemente los contrataban cada 2 o 3 meses. Mm. En nuestra oficina de ANSES de Cuartel Quinto estaba el RENAPER, que ellos lamentablemente con el DNU no les renovaron el contrato en diciembre, a nosotros nos renovaron, teníamos contrato vigente y digamos nos desvincularon sin causa, aún no tenemos respuesta a casi un mes. Un poquito más, no tienen respuesta mis compañeros y nosotros estamos en lucha continua, en asamblea. Bueno, yo estoy acompañando la lucha de mis compañeros porque, bueno, se quedaron sin trabajo y la realidad es que trabajaban de manera magnífica. Sin ir más lejos, yo siempre cuento en las entrevistas que me convocan, un tiempo atrás de que les llegue, digamos, el telegrama y que no puedan fichar, ellos, digamos, a nivel nacional, el ANSES, sabemos que es un organismo nacional, dejaron de pagar el servicio de maestranza. Entonces mis compañeros hicieron la famosa vaquita, se organizaron y ellos mismos limpiaban para no cerrar la oficina. O sea, imagínense, claro, las ganas de transformar realidades, de seguir haciendo. Fueron muy injustos, muy violentos, y bueno, ellos a casi un mes no tienen ningún tipo de respuesta. Son 21 trabajadores que despidieron, que no hay respuesta, está inactiva la oficina. Estuvimos haciendo ollas populares, hicimos una peña, hicimos un abrazo al ANSES, hicimos una radio abierta. La realidad es que bueno, que está en peligro las 72 oficinas en toda Argentina, porque bueno, no tienen respuesta, no hay nada, no hay ninguna respuesta de nada, pero además de la seguridad social. O sea, lo que hoy se va a tratar es terrible, porque va a haber un montón de mujeres que no se van a poder jubilar hasta tener 65 años, y además van a acceder a una pensión que bueno, todo lo que conlleva esto. Y además los hombres, que obviamente tengan 65 años, no van a poder acceder a una moratoria. Claro, claro. Y además, como la jubilación como está hoy, ¿no? Con un atraso tremendo. Macarena, vos me decías, estuvimos realizando ollas populares, estuvieron realizando jornadas de visibilización. ¿Hay un plan de lucha? ¿Cómo se continúa esto? La realidad es que nosotros estamos acompañados por los sindicatos, y bueno, y se piensa en conjunto. La realidad es que sí, seguimos en lucha. Tenemos el acompañamiento de la municipalidad, de funcionarios, de concejales, porque bueno, sabían, digamos, la gran oficina que formaban mis compañeros. Sin ir más lejos, está sumamente colapsada la oficina de Moreno Centro y la de Trujuy. En Trujuy despidieron dos compañeras también. Entonces estamos tratando, juntamos firmas con todos los vecinos, más de 10.000 firmas. Estamos tratando, digamos, de seguir visibilizando. Tenemos un Instagram, que es ahí por donde nos contactaron, que está bueno que por ahí lo puedan seguir para ver novedades y para acompañar nuestra lucha. Así que estamos, digamos, en proceso de ver qué podemos más hacer para poder visibilizar y también para que nos den una respuesta. Bien, ¿nos querés decir ahí las redes para que cualquier vecino o vecina se sume y vaya viendo cuáles son las actividades y bueno, ir acercándose? Sí, es trabajadores.ANSES/Quinto, o al revés, no recuerdo bien, okay. Pero es así. Buenísimo, ahí cualquier otro vecino, vecina, se puede acercar ahí a las redes o acercarse directamente a las oficinas para seguir apoyando. Macarena, desde acá decirte que los micrófonos de la Tincunaco siempre van a estar abiertos, que cualquiera de las actividades, desde aquí contamos, dimos cuenta, queríamos charlar con ustedes para que nos profundicen un poquito más, y que los micrófonos van a seguir abiertos para difundir cualquiera de las actividades hasta que, bueno, se dé la reincorporación y nuevamente abiertas las oficinas de ANSES. Bueno, muchas gracias por visibilizar todo lo que está pasando, y estemos atentos a ver qué es lo que sucede hoy, porque la realidad es que está en juego muchos derechos. Sí, sin duda. Macarena, desde acá te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias.